En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todo lo hacemos por miedo a algo, nos mete miedo y hacemos lo que sea, nos queda miedo y entonces creamos la defensa del miedo. Ese es el mundo que se crea por miedo a perder lo que tenemos. Tenemos que invertir, ser propietarios, tener algo. Por miedo ponemos nuestros ahorros en manos de otros que generan y gestionan así nuestro temor. Si no tenemos, el sistema nos hace ver que no tenemos por culpa de otros. Ese sistema nos señala a los culpables, nos señalan a los que tenemos que tener miedo y de los que tenemos que defendernos. Y ellos son los culpables de que tengamos miedo. El miedo nos indica que lo que tenemos lo podemos perder. También el miedo nos señala que si no tenemos por culpa de otros. Esa es la vida, miedo a ganar, miedo a perder, pero miedo en definitiva. Ese miedo lo gestionan otros, nos lo señalan otros. Esos otros tienen una cuenta bancaria holgada. Esos otros viven en una casa 10 o 20 veces más grande que la tuya. Pero le tenemos que tener miedo a los que no tienen. Esos otros son los creadores de miedo, pero no son a los que tenemos que temer, a los que tenemos que tener miedo. El miedo es la mayor fuerza que existe. El miedo nos hace escondernos siempre, nos vaya bien o nos vaya mal. Ese es el miedo. Su objetivo es convertir nuestros poros en grietas. Y por esas grietas del miedo entra el enemigo. Ellos son los enemigos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, que comienza aquí con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción y Lucía Gallardo en redacción, que nos está echando una mano durante todo este verano. Ahora estamos justo en el puente entre una temporada y la otra en La Rosa de los Vientos. Página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Los programas enteros, cada una de las partes, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. Y también una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Hemos empezado, ya hemos vuelto a nuestro horario normal y habitual, de 1 a 4 los sábados, de 1 a 5 los domingos. Todos los fines de semana, sábados y domingos, a partir de la 1 de la madrugada, donde en Onda Cero. Ya sabéis, durante todo este mes estamos recordando algunas cosas antiguas, algunas cosas que han sido importantes, algunas cosas que hemos emitido durante este año, durante esta temporada, y estamos también ofreciéndonos nuevos contenidos, ofreciendo nuevas entrevistas, también hoy en La Rosa de los Vientos, justo a tan solo 15 días antes de comenzar la temporada número 25. El año 25 de La Rosa de los Vientos, que comenzará a principios de este mes de septiembre. Nueva temporada, nuevo año, y es el 25, bodas de plata en La Rosa de los Vientos. Y en unos minutos hablamos aquí de ciencia española durante la dictadura con dos científicos españoles. El régimen se aprovechó de ellos, de los científicos, para lograr repercusión mundial y credibilidad. Pero la ciencia nos cuenta qué es lo que pasó entonces. Cuatro décadas, casi cuatro décadas, en donde la ciencia se utilizó para blanquear el mundo de la política. También señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos hablará del Coto de Doñana, de la sequía en Doñana. Las consecuencias del cambio climático también se notan ahí, en la sequía en Doñana. Hay Generación de Cristal con Lucía Gallardo, que nos contará algo sobre la depresión, uno de los males más importantes que afectan al mundo y también, por supuesto, a los jóvenes. Y recordamos hoy además algunas conversaciones que hemos mantenido aquí en nuestro programa. Por ejemplo, recordamos la presencia que tuvo con nosotros Vicente Vallés, el presentador del telediario de Antena 3, que estuvo en La Rosa de los Vientos y que hoy lo volvemos a escuchar. Comentamos también un caso, una persona que fue víctima de los testigos de Jehová, que estará con nosotros, y hablaremos también de la sociedad siglo XIX, el origen del vampirismo, la sociedad de los bebedores de sangre, y un asunto también precioso que vamos a tener con Laura G. de Rivera, que nos hablará sobre la comunicación entre los árboles. Todo esto será dentro de unos minutos. Estamos a nada, nada de finalizar el mes de agosto, Silvia Casasola. Pues sí, dicen que astronómicamente, por lo visto, están ahí los planetas muy revolucionados, y eso significa que es tiempo de cambio. Así que, uniéndome a lo que estabas comentando, que vivir con miedo es lo peor, pues yo animo a la gente a que, pues eso, que si en un momento dado se lo está pasando mal, pues que haga ese pequeño cambio que le va a venir fenomenal. Tengo un súper amigo que dice que a los malos hay que pararles los pies. Así que aunque cueste, a veces es bueno hacerlo. Con lo cual, mucho amor, mucho respeto, mucha empatía y adiós malutos, que sois muy malos y no os queremos ver ni en pintura. Pero tenemos que decirle que sí para pagar la hipoteca a fin de mes, ¿eh? Bueno, y entonces eso es, bueno, algunos no llegan con la hipoteca a fin de mes y tienen que gestionar el miedo que le meten los otros, que le meten los malos. Entonces sí, todo se trata de equilibrar. Claro, pero bueno, la ciencia es una respuesta estupenda para muchas cosas, y yo quiero comentar que los invitados que vamos a tener han puesto en marcha una exposición fotográfica sobre ciencia, diplomacia y guerra fría en la España de Franco, que se va a poder ver hasta el 4 de septiembre en Salamanca. Así que ya sabéis que si estáis por allí, por los alrededores, no os lo perdáis. Y bueno, pues ahora vamos a charlar con ellos, nos van a contar, si ellos quieren, claro, un montón de cosas, y a ver si os apetece ver esa exposición fotográfica, porque además se va a complementar y os va a venir fenomenal. Combinan ciencia, combinan historia y combinan, en este caso también, exposición, fotografía e imagen, para conocer lo que fueron cuatro décadas de ciencia en España, que la hubo en mitad de una situación política complicada. Estamos con ellos ya mismo aquí en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Durante años, durante décadas, la dictadura franquista utilizó el mundo de la ciencia, utilizó lo que se estaba descubriendo y haciendo en otros sitios para presentarlo en nuestro y presumir un poco, hacer diplomacia científica para parecer y hacer creer que era cosa de ellos. Hay mil matices y mil informaciones que podemos señalar, que podemos destacar, pero lo vamos a hacer con nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ellos son Esther Sánchez. Esther, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantada de estar aquí. Esther, de la Universidad de Salamanca, también está con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos, Lorenzo Delgado. Lorenzo, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas noches. Lorenzo está ligado a la institución científica más importante de nuestro país, al CSIC, y también conoce muchísimo sobre este asunto, sobre la, no sé si se puede decir, Esther, el aprovechamiento de la ciencia por parte de la dictadura franquista. ¿Qué parte hay de aprovechamiento, qué parte hay de diplomacia, qué parte hay de realidad en lo que se hizo durante 30, 40 años que duró? Bueno, pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? En parte sí, en parte es utilizar la ciencia al servicio de lo que pretendía la política del país. Y bueno, y en parte también hay algo de realidad, ¿no? Quizás no es la misma realidad que de la que se presumió, ¿no? Se presumió más de lo que propiamente se hizo, pero bueno, hay un poco de todo, ¿no? O sea, sí que se hicieron logros y sí que se aprovechó a un poco el contexto internacional y el contexto nacional para llegar a esos logros. Lorenzo, se utilizó mucho lo que tiene que ver con la carrera espacial, con el espacio, con la ciencia del espacio, con la NASA, que en algún momento parecía casi cosa nuestra, pero España fue importante también en los avances científicos que existieron a nivel espacial y de la NASA en ese momento, en esa época. Pero ¿qué parte había de realidad y qué parte no había de realidad? Pero tomamos por cierto que una cosa es la clase política y otra cosa es la ciencia, y los científicos eran buenos entonces también. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que ir un poco por partes. España realmente en el ámbito aeronáutico había visto cortada la progresión en la investigación en buena medida por la guerra civil. Uh-huh. Se habían quedado algunos investigadores notables, pero se habían ido otros incluso más notables todavía, ¿no? Eso significó que además, teniendo en cuenta que España había apoyado al Eje durante la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo cortadas las importaciones de suministros estratégicos, de maquinaria fundamental, incluso de motores y otros instrumentos para los aviones, durante unos cuantos años muy importantes, porque además fueron años donde se produjo un desarrollo científico-tecnológico impresionante, ¿no? ¿Eso qué significó, en definitiva? Pues que estábamos un poco congelados. Es decir, sin la ayuda externa era muy difícil progresar y desde luego estábamos, dicho en términos espaciales, a años luz de lo que podía ser la ciencia que se hacía en Estados Unidos en materia de investigación sobre el espacio, ¿no? Porque en realidad el gran empujón llegó gracias a Estados Unidos. Claro, el gran empujón llegó gracias a que España tenía unos cielos, bueno, y tiene unos cielos muy limpios, y que eso para el seguimiento de satélites era una grandísima ventaja, ¿no? Como has dicho, España después de la guerra civil se queda aislada, participa de aquella manera en la Segunda Guerra Mundial, no con tropas, sino pues eso, ayudando un poquito a alemanes, haciendo también como que medio ayudan a los ingleses, pero ya sabemos todo cómo queda. Y como tú bien has dicho, los científicos más progresistas pues huyen de cuando el conflicto y bueno, pues no sé los que quedarían y en qué condiciones. Entonces, ¿son los estadounidenses, los norteamericanos, los que se ponen en contacto con España, por eso que estás comentando, o en algún momento Franco es muy bien asesorado y un poco visionario y dice, oye, aquí tenemos una oportunidad? No, en realidad se trata de algo bastante más prosaico. Es que no había opciones. Ajá. Quiero decir, las opciones que habían considerado antes eran la opción tecnológica de Alemania, que era otro país bastante desarrollado tecnológicamente, pero que perdió la guerra. Claro. Entonces, después de perder la guerra y con una Europa que está en buena medida devastada y que está bebiendo también de fuentes norteamericanas, no hay que olvidar que a Estados Unidos se han ido algunos de los mejores científicos e ingenieros europeos huyendo de la guerra, no solo huyendo del nazismo, y españoles, huyendo de la guerra. Claro, entre ellos algunos españoles. Los españoles se han repartido por diferentes partes del mundo, ¿no? Los que se han ido al exilio, y algunos también efectivamente recalan en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? A ver, los norteamericanos lo que buscaban en España era básicamente una base aérea, o sea, una base de despliegue de aviones por si tenían que contraatacar un posible avance de la Unión Soviética en Europa. Y para eso, pues España era una especie de portaaviones situado en el extremo más al oeste de Europa, ¿no? Uh-huh. Pero claro, los españoles buscaban otras cosas, pero no buscaban tanto. En realidad, lo de la investigación fue, digamos, un efecto secundario. Se pensaba fundamentalmente en modernizar al ejército, en lo que ellos entendían por modernizar al ejército, y en tener dinero y en una especie de plan Marshall II para España. España no había entrado al plan Marshall, pero se pensaba que con la ayuda americana podían desarrollar al país como no habían conseguido con las recetas autárquicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó con la investigación? Pues para que quien nos escucha se pueda hacer una idea. Desde finales de los años 40, principios de los años 50, los españoles no podían ni siquiera comprar suministros para mantener en el aire a una buena parte de la flota aérea que tenía el ejército. Es decir, pilotar un avión militar en España a finales de los 40, principios de los años 40, era jugarse el tipo. Uh-huh. ¿Por qué no? Porque no había repuestos. Entonces, claro, dices, si los aviones que tenemos, que además eran absolutamente obsoletos porque eran aviones de reacción, en la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la aviación a reacción, pues los aviones españoles no tenían esa tecnología, ¿no? Si no teníamos esa tecnología, ¿cómo íbamos a ser capaces de participar en la carrera espacial? Es imposible. Claro, ¿qué ocurre? Pues que una parte importante de los fondos que empiezan a llegar a España también empieza a ir poco a poco llegando a los sectores, a algunos sectores de investigación. Y en ese sentido hay dos sectores de investigación en los que digamos que coinciden los avances tecnológicos que se están produciendo en Estados Unidos, motivados también por la Guerra Fría y por su confrontación con la Unión Soviética, con los intereses del gobierno español. Uno es paliar la dependencia energética, y ahí apuestan por el sector nuclear. Y el otro es intentar que el ejército español, pues de alguna manera, se rehaga del retraso muy considerable que tiene en esos momentos. Y ahí está todo el tema de la industria aeronáutica. Luego el tema espacial va a ser una continuación. Uh-huh. Esther, tú señalas en algunos trabajos, a propósito de lo que nos dice Lorenzo sobre la industria nuclear, tú señalas en algún trabajo el hecho de que España, por un lado, necesitaba fuentes de energía y también Estados Unidos, por otro lado, necesitaba desvincular el uso militar de lo nuclear, porque efectivamente el uso de la bomba atómica había supuesto pues una serie de cosas, sobre todo en la mente y en la sociedad, respecto a lo que significaba lo nuclear. Tenía que lavar la imagen. España jugó un papel muy importante en todo esto. Sí, efectivamente, tiene un papel muy importante, ¿no? Y bueno, completando lo que decía antes Lorenzo, o sea, es cierto que la asistencia exterior se revela enseguida como algo imprescindible, pero incluso no para los propios dirigentes del régimen, ¿no? Cuando nosotros vamos a los archivos, bueno, pues o escuchamos los documentales de la época, lo que vemos es que los discursos van por un lado, los discursos de cara al público van por un lado y están defendiendo la autarquía, y los informes internos del régimen dicen otra cosa muy distinta. O sea, quieren lograr en algún momento la autarquía, pero son absolutamente conscientes de que si eso es posible en algún momento, antes tiene que haber una asistencia extranjera previa muy grande, ¿no? Entonces, bueno, pues enseguida ponen la vista, como decía Lorenzo, primero en Alemania e Italia y después ya pues en los países aliados de la Guerra Fría, ¿no? Con Estados Unidos a la cabeza. Y efectivamente, Estados Unidos en los años 50 desarrolla una enorme campaña para potenciar el uso civil de la energía nuclear. Con dos propósitos, ¿no? Uno, primero, fundamental, es un poco a limpiar la imagen de la energía nuclear, desligarla de las aplicaciones bélicas. Y otro, también importante, es asegurarse la alianza de los países que están con él en el bloque occidental. Estamos ya inmersos en la Guerra Fría. Entonces, ahí España entra enseguida, ¿no? En el sector nuclear es uno de los sectores que actúa como una especie de avanzadilla de la integración internacional de España. O sea, de la mano del sector nuclear, España está muy pronto en organismos internacionales relacionados de alguna manera con el átomo, incluso ocupando puestos directivos. Y de la mano del sector nuclear, bueno, pues España está incluso, los científicos y técnicos e ingenieros españoles están incluso dirigiendo grandes equipos internacionales. Entonces, bueno, sí, o sea, como decías, éramos de los primeros países, ¿no? De los primeros que proyectamos un ambiciosísimo parque nuclear y de los primeros que empezamos a realizarlo. De los primeros, además, que estábamos, bueno, pues participando en prácticamente todas las etapas del ciclo del uranio. Y todo ello, sí, con ayuda exterior, pero una ayuda exterior que, bueno, que sirvió también para potenciar algunas cosas en el interior, ¿no? O sea, es cierto que las principales innovaciones tecnológicas llegaron de fuera, pero también es cierto que aquí se aplicaron algunas mejoras a esas innovaciones tecnológicas. Hubo algunas patentes propias que se desarrollaron aquí. Y lo que es más importante del sector nuclear es quizás no la energía nuclear en sí misma, sino su efecto como sector, digamos, tractor, ¿no? Su amplísimo efecto arrastre sobre otros muchos sectores, no solo el nuclear. nos estamos hablando de que, bueno, pues primero en el sector nuclear y luego en otros muchos sectores, pues se avanza, no sé, en la automatización de procesos, en técnicas de construcción, en muchos procedimientos físico-químicos y metalúrgicos de laboratorio, en el transporte de material peligroso o pesado, en fin, muchísimos otros sectores. ¿Vienen profesionales de Estados Unidos para también enseñar a los científicos que están aquí en España a manejar toda esta tecnología que estás comentando y un poco también pues ese lavado de imagen, ¿no?, de la energía nuclear, como que era una cosa muy positiva para todo el mundo? Y yo no sé si en algún momento también se plantearon la idea, oye, igual que en Estados Unidos o en Rusia, ¿no?, se acogieron científicos alemanes y hicieron la vista gorda, pues aunque los científicos que eran más progresistas y gente súper importante en España que estaba en el exilio, se les dio la oportunidad de también retornar con todas estas novedades que estaban produciéndose en España. Sí, claro, estamos hablando además de una época larga, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas fueron siendo cada vez más fáciles a medida que avanzaba el tiempo y que, bueno, y que al régimen le vino bien la Guerra Fría para normalizar su situación exterior e integrarse en las dinámicas del bloque occidental. Entonces, el trasvase de científicos y en general de muchos otros especialistas, también hubo muchos ingenieros, se da en la doble dirección, ¿no? Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, de España a Estados Unidos y de Estados Unidos a España. Pasa también con otros países europeos, como Francia. Es decir, hay expertos norteamericanos que vienen a España, efectivamente, para enseñar a los españoles instruirles en el montaje y el mantenimiento de muchos de los aparatos, de las técnicas que habían llegado. Ah, pero también van muchos españoles a formarse en Estados Unidos. Sobre todo expertos ya en su ámbito de estudio, físicos, químicos, mineros, ingenieros, en fin, que lo que hacen es allí especializarse en una fase concreta en centros de referencia en Estados Unidos. Algunos se quedan, pero la mayoría vuelven a España, estaba previsto que volviesen a España y de hecho, bueno, pues aplican los conocimientos aprendidos fuera para lograr aquí algunos avances además importantes. Con esto que nos cuentas, Esther, a mí se me ocurre una cuestión, te la pregunto si tuvo éxito o no tuvo éxito en función de la investigación, de lo que has encontrado y de la documentación histórica que poseemos. En esa época España llevó a cabo un proyecto nuclear, no civil, sino militar, de conseguir la bomba atómica. Evidentemente no logró éxito o no el éxito que se esperaba, pero hubo una serie de colaboraciones con Estados Unidos para conseguir el uso militar de la energía atómica, de lo nuclear, o no lo hubo, no hubo esa relación, no hubo esa vinculación. Bueno, por lo que yo he visto, sobre todo en documentación de diversos archivos históricos, lo que parece es que las autoridades españolas, las autoridades del régimen, en algún momento se plantean la posibilidad de poder construir una bomba atómica, ¿no? Se lo plantean y hacen algunos informes de viabilidad. Pero, por lo que yo he visto, bueno, pues enseguida esto se queda en el papel, se queda en esos informes de viabilidad. Así que, se lo plantean, incluso en el extranjero se lo plantean a los franceses. Los franceses parecía que en algún momento podían estar por la labor de ayudarles, pero no hay que olvidar que la gran potencia en esos momentos es Estados Unidos, ¿no? Y aunque otros países como la misma Francia han intentado tener actitudes un poco autónomas, independientes de Estados Unidos, bueno, pues es Estados Unidos el que sigue marcando la pauta y Estados Unidos no estaba por la labor de que sus aliados desarrollasen armamento atómico. Entonces España era muy dependiente de Estados Unidos, o sea, Francia lo era menos. O sea, Estados Unidos no le interesaba tampoco que Francia tuviese bombas atómicas, pero Francia pudo permitir la posibilidad esa de desarrollar bombas atómicas, pero España no. O sea, España dependía mucho financiera, tecnológica y políticamente de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues a lo que yo he visto, como decía, en algún momento eso se pasa por la cabeza, pero enseguida esa vía se aborta. O sea, no compensaba. Podían existir los medios, podían haberse desarrollado los medios, pero se tenía mucho que perder si eso seguía adelante. Entonces, quedó como un ejercicio, ¿no? Ya digo, sobre el papel, un ejercicio más teórico que práctico. Lorenzo, tú que perteneces al CSIC, precisamente cuando acaba la Guerra Civil, creo que es cuando se origina por primera vez, ¿no? Y bueno, pues no sé si tenía en inicio unos parámetros similares a cómo luego ha ido evolucionando y cómo se ha ido experimentando y hasta qué punto se les dejaba a los científicos o se les financiaba para que realizaran estas investigaciones. Pues mira, el CSIC en realidad retoma la experiencia de la Junta para la Ampliación de Estudios, que había sido el organismo que en el primer tercio del siglo había intentado desarrollar un sistema científico en España. Pero lo hace con criterios ideológicos muy diferentes a los de la Junta para la Ampliación de Estudios. Uh-huh. En un caso estamos hablando de, digamos, que de una ciencia, entre comillas, liberal, progresista, y en el otro estamos hablando de un sistema autoritario que asigna recursos dependiendo también pues de las filias, sobre todo de las filias y proximidad al régimen de determinadas personas, ¿no? Eso va a ir cambiando con el tiempo, evidentemente, porque el propio sistema científico español va a irse diversificando, va a irse ampliando y va a ir entrando gente pues que no son gente que no ha participado en la guerra, como ocurre en la propia sociedad española, ¿no? Gente que puede no tener una posición antifranquista, pero tampoco profranquista. Es decir, se dedican a investigar, ¿no? Y procuran dejar las cuestiones políticas en un segundo plano para no tener problemas, ¿no? En general, y eso lo dicen todos los informes internos y externos, por ejemplo, de Estados Unidos o de la OCDE, la figura de los investigadores durante el franquismo no es una figura, digamos, que muy bien tratada. De hecho, hay dificultades para promocionar a más investigadores porque no hay mecanismos de promoción, porque se les paga poco. O sea, ese problema viene, Lorenzo, ese problema ya viene de antaño. Ese problema ha provocado ahora, que está provocando lo que se llama la fuga de cerebros, eso no es de este siglo, es de mediados del pasado, ya no. No es nada nuevo, Bruno. De hecho, ahora, digamos que existen unas oportunidades muchísimo mayores de las que existían entonces. Ya hubieran querido los químicos, físicos, ingenieros de entonces tener las oportunidades que hay ahora, pese a que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y pese a que todavía hay mucha precariedad en este sector y la sociedad española todavía no ha integrado la ciencia entre sus prioridades, como si lo han hecho las sociedades más desarrolladas del planeta, ¿no? Uh-huh. En realidad, La famosa frase de Cajal relacionada con que investigar en España no es una cosa agradable, ni sencilla, ni fácil, ni está socialmente bien valorada, ha cambiado, pero no ha cambiado como tendría que haber cambiado. La esencia es la misma. Claro, o sea, si uno, pero además esto es algo elemental. Eso sí. ¿Tú te imaginas a un político decir que va a restringir el horario de los bares en nuestro país y que van a cerrar todos a las 12 porque hace falta ahorrar energía para dedicar más recursos a la ciencia? Pues imagina, sí, la respuesta social que habría. Primero, la respuesta social sería tremendo. Los tuviste, no te quiero contar los que habría. Lo pondrían a quien dijera eso de vuelta y media. Claro. Pero te quiero decir con esto, a ver, no tienen por qué ser ni muchísimo menos excluyentes la diversión y una cosa con otra, claro. No, por supuesto que no, es un ejemplo que he puesto. Pero los recursos económicos destinados a una cosa u otra también son importantes. Yo creo, es una cuestión de nuestras prioridades sociales. Lorenzo, yo creo que tendría que ser al contrario. Si tú dices que si se pone algún bar más, se va a conseguir más presupuesto para la ciencia, ya ves tú cómo la gente está a favor. Hombre, mira, sí, pero hay países que han hecho medidas que te pueden parecer un poco... Cuenta, porque a lo mejor estamos... 10 céntimos de cada caña... Para un fondo de investigación sobre cualquiera de las enfermedades que tenemos. Hay maneras. Bueno, pues ahí tendrías una financiación, tendríais los dos tremendas. No hay un titular de eso, ¿eh? Mira, yo soy bastante más escéptico. Si eso pasara, en ese momento la gente deja de tomar cañas. ¡Qué va! Yo soy más escéptico, sí. Sí, dirían masones, satánicos, defendiendo la ciencia. Por cierto, Lorenzo, una cosa que yo creo que es muy importante para señalar. En España se produjo en los 60, en los 70, también en los 50, esa explosión turística, esa explosión, España se mostraba al mundo y utilizaba el turismo como una herramienta para darse a conocer. ¿La ciencia tuvo participación en todo eso? A ver, de una forma directa y evidente, no. No, en el sentido, además de que buena parte de la generación de la demanda turística externa ni siquiera fue nuestra, fue de los turoperadores extranjeros. O sea, por mucho que tengamos todos la imagen de Fraga Iribarne cuando era ministro, haciendo campañas turísticas y con el eslogan este del Spain is different y tal y cual, en realidad los que mandaron turistas y los que controlaban los hoteles y con los que controlaban cómo se desarrollaba el turismo en España estaban más fuera que dentro. Oye, que estamos muy poco creativos, nos lo dan todo hecho. No, pero te quiero decir, eso es que el régimen fue lo que fue. Entonces, a pesar de las trabas burocráticas y a pesar de que, bueno, pues dentro mismo del régimen, algunas de las personas que se dedicaban a estas cosas reconocían que faltaba coordinación, que faltaban recursos, que faltaba planificación. Claro, entonces, pues muchas veces todo eso, ¿qué es lo que generaba? Pues que los intereses de otros países fueran mucho más determinantes que los nuestros y que fuéramos dependientes de sus decisiones. Pero también es verdad, por ejemplo, que claro, o sea, si en un momento dado tú tienes que traer turistas a España, tienes que traerlos de alguna forma. Los franceses venían en coche porque estaban más cerca, claro. Pero los suecos no podían venir en coche, tenían que venir en avión. Entonces, en un principio, son flotas de aviones internacionales las que muchas veces traen a una buena parte de esos turistas. Pero también se va a ir desarrollando Siberia u otras compañías nacionales, ¿no? Uh-huh. Y parte de la tecnología para eso, para más que para la construcción de los aviones, donde se tiene una participación pequeña, es para la formación de los pilotos y del personal, ¿no? Pues esto ha venido gracias a estos programas de formación de fuera. Uh-huh. Esther, entonces... Sí, perdona. Ana, por ponerte un ejemplo muy rápido, una parte importante de los pilotos militares españoles formados en los programas con Estados Unidos pasaron luego a ser pilotos de aviación civil, porque tenían muchas horas de vuelo y era gente muy bien formada, ¿no? Claro. Te quería comentar, Esther, que por lo que nos estaba diciendo Lorenzo, en algún momento puede que tuviesen financiación y posibilidades, pero estaban un poco sobrepasados y no sabían muy bien cómo distribuir y por eso se dejaban orientar y asesorar. ¿En materia turística? En materia turística y en otras cosas, claro. Claro, sí, si es que decíais, no hicimos nada nosotros, hombre, pues algo se hizo aquí, pero desde luego se fue muy a remolque del extranjero y la dependencia fue alta. De hecho, hay muchas instituciones que se copiaron, o sea, se copiaron de las norteamericanas, se copiaron de las francesas, se copiaron de las alemanas, o sea, íbamos un poco por detrás, ¿no? Eso es inevitable. Pero bueno, hay que ver la parte positiva también de eso, creo, y es que bueno, a lo mejor necesitamos eso para hacerlo más rápido. O sea, quizás si hubiéramos partido de cero nosotros, tal y como estaba el país, y además en ese contexto autoritario que privilegiaba a unos sectores y a unos individuos en detrimento de otros, pues igual hubiéramos tardado más, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un poco el precio a pagar esa dependencia extranjera. Pero bueno, yo creo que lo que decía, hay que ver la parte positiva, que en aquel contexto, pues quizás fue lo mejor que le pudo pasar al régimen, ¿no? Que existiese esa asistencia exterior. Lorenzo, que ha estado con nosotros, Lorenzo Delgado y Esther Sánchez, forman parte de la Unidad de Investigación de Historia de la Industria y los Sistemas de Ciencia y Tecnología. Ambos pertenecen a la Universidad de Salamanca. Esta organización, el trabajo que están haciendo, pertenece a la Universidad de Salamanca. Ellos están vinculados al CSIC y a otras muchas más organizaciones e instituciones científicas en nuestro país. Lorenzo, Esther, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por hacer historia de la ciencia y por hacer y demostrarnos que, bueno, existió un pasado con una serie de características y de cosas y que seguimos mirando al futuro, que eso es en definitiva lo que se intenta cuando se busca y se investiga en el pasado. Gracias. Mil gracias a vosotros por ayudarnos a hacer esta difusión del conocimiento científico. Muy interesante vuestro trabajo, muy interesante. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se arrancaba, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Pues uno de los sitios en donde parece haber llegado, en donde parece que la cuenta tras ese iniciado es Doñana. Ahí está pasando, nos lo va a contar en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano. Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Yo pensaba que estabas allí tomando muestras, haciendo investigación, laboratorio. Van a pasar mucho calor. Van a, vale. Os cuento. No, van a pasar, no, lo están pasando. Lo están pasando ya, exactamente. Bueno, en todos los años, desde hace ya unos cuantos, en Doñana se hacen una serie de censos durante... está marcado por el año hidrológico, que no coincide con el año de calendario que habitualmente tenemos, ¿no? Y entonces estos censos sirven, les es muy útil a todos los científicos que cuidan de la estación biológica de Doñana para saber cuál es el nivel de la flora, de la fauna, de la fauna terrestre, de la fauna acuática y de la fauna aérea, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacen es, gracias a estos censos, comparar anualmente todos los datos sobre el tamaño de las poblaciones. En este caso hay una especial alarma con las poblaciones acuáticas, tanto aéreas como terrestres, ¿no? Doñana se encuentra en una zona en el que el clima mediterráneo es el que predomina, con otoños e inviernos templados y lluviosos y veranos calurosos y secos. Eso es lo que conocíamos como el clima mediterráneo. Ahora bien, con el cambio de modificación, digamos, de las condiciones climatológicas y también el cambio que están sufriendo las diferentes estaciones del año, lo que ocurre es que se han dado cuenta que durante las últimas décadas se han registrado niveles de precipitación por debajo de la media en Doñana, y esto lo que hace es afectar de una manera diferente a cada una de las especies, tanto animales como botánicas, que existen en la zona, ¿no? Este programa de seguimiento recoge periódicamente estos datos científicos sobre, más que nada, lo que permite es detectar cambios en los ecosistemas, como la aparición de especies invasoras, el estado de conservación de especies amenazadas o incluso sobre las condiciones de los propios humedales, que uh-huh. aunque no lo tenemos identificado como ser vivo, pero sí es un... es un indicativo de lo que está pasando, claro. Exactamente, de lo que está ocurriendo, ¿no? El seguimiento de aves, de especies y poblaciones del programa contiene una parte muy importante dedicada a las aves acuáticas, que son, digamos, las aves emblemáticas de Doñana, pero también a otro tipo, como por ejemplo pueden ser la flora, los reptiles, los anfibios, los mamíferos y otra serie de especies de invertebrados. ¿Qué ocurre en cuanto a las aves acuáticas y terrestres? Pues de los datos obtenidos en estos censos que se elaboran anualmente, el censo de las aves acuáticas aéreas es una de las actuaciones de monitoreo más antiguas del programa, porque se inició en la década de los años 70 del siglo pasado y que se lleva con una frecuencia mensual desde entonces. Es decir, a cada mes los científicos encargados del parque saben en qué condiciones está la población de las aves acuáticas aéreas. O sea, que es un control total. Total, absoluto y tal. Las cifras totales, pues fíjate, en el año pasado hubo un registro del censo de 470.000 ejemplares. El año hablamos de años hidrológicos. Hace dos años hidrológicos hubo 470.000 de estas aves registradas. El año pasado, es decir, un año hidrológico uh-huh. después, el censo se redujo a 87.500 individuos. Con lo cual, de 470.000 a 87.500, o se les ha quedado fuera, han hecho un censo muy mal o han contado muy mal, o lo que indica esta cifra es que algo gordo está pasando y que afecta de forma muy, muy, muy importante a este tipo de aves, ¿no? ¿Hay alguna hipótesis ellos barajan? Claro, claro, sí, evidentemente, la que hemos ya expuesto. El problema de las lluvias en la zona, el problema que ellos ya han constatado de que en las últimas décadas las precipitaciones en la zona de Doñana han estado, ya no es que hayan bajado o algo, no, sino que han estado muy por debajo de la media de los últimos años. Y esto es como decir que este tipo de aves lo que necesitan es el agua natural, la humedad, y al faltar claro. ese agua de lluvia, la humedad, al faltar eso, pues sobreviven. Sobreviven, exactamente, o incluso lo que se buscan, digamos, es las habichuelas en otra zona, ¿no? Sí. Es decir, no se las puede retener, evidentemente, estas aves acuáticas, y si no tienen las condiciones adecuadas, una de dos, o procrean menos o emigran buscando alguna zona mejor, ¿no? En cuanto al censo de aves terrestres, hay censo desde un poquito después, desde los años 80, y lo que hay es un control de su reproducción. Y ocurre lo mismo. Ellos han detectado un descenso en el apareamiento de las aves terrestres debido también a que las condiciones han cambiado o están cambiando, porque siguen cambiando muy rápidamente y muy extremadamente en Doñana. Hay algunas de las especies que están especialmente amenazadas, como la cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca, ¿no? La cerceta pardilla ha tenido un descenso moderado, alcanzó un pico en el año 2011 y desde entonces ha ido bajando moderadamente, pero descendiendo la población. Y en cuanto a la malvasía cabeciblanca, lo que ocurre es que en los dos últimos años ha mostrado un descenso brusco. Pero no están en peligro de extinción. No, todavía no, pero el descenso que han constatado en los últimos censos que han realizado es que algo no va bien. Uh-huh. Algo no va bien. Otros animales, por ejemplo, hay una mala situación del conejo y otras especies. El conejo, por ejemplo, hay abundante conejo. Vamos a partir de esa base. En los últimos 10 años sí se ha notado que hay una baja en la población de conejo desde que se tienen censos, ¿no? Y esto es debido a la combinación de los efectos de las enfermedades, dos enfermedades principales que les afectan a los conejos, y también al cambio climático, que afecta a todo ser vivo, ¿no? Uh-huh. Que hay, exactamente. Claro. Hay otra serie de especies que afectan con más frecuencia Doñana, como el zorro, el meloncillo, el tejón, el lince, el gato monteso doméstico, la jineta y la nutria, que, las fluctuaciones de un año a otro muestran una gran diversidad de población. Los censos, igual que en las especies que hemos hablado anteriormente, resulta que va perdiendo número de población cada una de estas especies. El zorro es el animal más abundante en Doñana, seguido del tejón y del meloncillo, y que a pesar de tener todavía una abundante población, pero van perdiendo población poquito a poco, ¿no? Reptiles, pues los galápagos están también un poco afectados, y hay dos tipos de galápagos, el leproso y el europeo. Pues desde 2008 van disminuyendo su población, y de forma año a año hidrológico, ¿no? Otro tipo de, por ejemplo, la tortuga, el galápago de Florida es una especie exótica en Doñana, y está siendo objeto de control por las autoridades para su erradicación desde hace ya 20 años. Es una especie, las especies invasoras son terribles. Porque arrasan con todas las especies autóctonas. La tortuga mora de la España peninsular, esa sí que está críticamente amenazada en Doñana, la tortuga mora de la España peninsular, ¿no? Y otro tipo, por ejemplo, de reptiles como la lagartija de carbonel, el lagarto ocelado, etcétera, etcétera, han experimentado un fuerte declive, coincidiendo con el que tuvo el conejo, con el que según iba desapareciendo poco a poco el conejo, estas especies de lagartija y lagarto han ido también disminuyendo junto con la población del conejo. Bueno, las actuaciones son difíciles, porque si estamos sumidos en un ciclo en el que cada vez llueve menos, en el que el cambio climático ya no solo llueve menos, sino que las temperaturas son extremas, registrando valores que prácticamente se registraban antes de vez en cuando, y ahora es mucho más frecuente registrar esta serie de valores sobre todo de temperaturas extremas, ¿no? Lo cual quiere decir que todo el ecosistema viviente de la del espacio protegido de la estación biológica de Doñana, pues está tendente a la baja. Vaya. Tendente a la baja, en definitiva, la vida sobre todo de algunas especies animales, aves terrestres, especialmente en este caso, que se está detectando en los últimos tiempos en el coto de Doñana, que es una de las fuentes principales de biodiversidad y vida de nuestra península. Solo voy a dar un dato un poco positivo. El único que desde 2009 mantiene una tendencia al alta es el pez gato. El pez gato, eso que es no el es el pazguato, que es el pez gato. Yo pensaba que es decir el lince ibérico. Javier Sevillano, mil gracias. Hasta mañana. Cuídate, adiós. La rosa de los vientos en Onda Cero. La sintonía, la música de la generación de cristal nos traslada al optimismo, nos traslada una sensación alegre, una sensación divertida, una sensación progresista, pero hoy vamos a poner algún pero. No a la sintonía, pero sí que la alegría no se da en el 100% de los casos. Es un tópico, pero existe un porcentaje mucho más elevado del que nos imaginamos de personas también jóvenes que sufren depresión. Lo vamos a contar aquí en la generación de Antiquistal con Lucía Gallardo. Lucía, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Hola. Pues sí, según los datos más recientes, en nuestro país la depresión afecta a un 4,5% de la población. Esto supone que 2,5 millones de españoles se ven afectados y que el 5% de los adolescentes sufre de ello. ¿Qué pasa? Que tenemos como... Afecta no es afectado, afecta. Afecta, es afecta. Decir, en tiempo real. Sí, sí, sí. El sí. Número de personas que están ahora afectadas por eso. Exactamente. Se tiene como de referencia la tristeza en la depresión, pero de hecho existen muchos estudios que dicen que cuando los adolescentes acuden a consultas, lo último que expresan es tristeza, sino que se ve más en la disminución del rendimiento escolar, en irritabilidad. También puede haber algún problema más profundo detrás que provoque rechazo. Autoestima también puede ser un poco. Efectivamente, claramente. Aquí entra el tema de cómo quererse a uno mismo y cómo tratarse, porque si valoras tu vida, pues estás un poquito más alegre. Se suele decir que, pues eso, la baja tolerancia a la frustración se relaciona con enormes consecuencias para la salud de los jóvenes. Y es que en los últimos años la felicidad estaba, y bueno, sigue estando, en relacionada con las habilidades intelectuales. Se nos programa para competir en lugar de para colaborar. Que, por ejemplo, llegas a la universidad y pues a la hora de pasar apuntes, cuando alguien falta o algo, no, que yo voy a por mi matrícula, yo voy a por mi nota. Entonces, eso ha hecho que en deportes de colaboración, por ejemplo, como es el fútbol, los deportistas también hayan sufrido de depresión. Por ejemplo, Andrés Iniesta, tras la muerte de su amigo y de una lesión que tuvo, ha resaltado la importancia de hacer actividades que nos hacen sentir bien y que te mantienen con una vida sana, porque él estuvo un tiempo pues en ese agujero oscuro, como se suele llamar. Bueno, porque lo sientes, bueno, poco a poco vas sintiendo que no eres tú, que no disfrutas de las cosas, que las personas que te rodean es como si fuesen personas de más, o sea, no tienes sentimiento, no tienes pasión. Lucía, además es que en el caso de Iniesta, evidentemente es una persona con un altavoz enorme, y ese altavoz lo utilizó, entre otras cosas, en su momento cuando su mente pues sufrió eso, pues para ayudar a otras personas utilizó su llegada a la sociedad para hacer un poquito mejor la sociedad. Yo creo que el mensaje, lo que trasladaba sobre ese tema era importante, pero también el mensaje que trasladaba en general, utilizar la fama y la popularidad que tenía él para ayudar a otras personas, en este caso otras personas que habían sufrido o que estaban sufriendo depresión. De hecho, uno de los mensajes que deja claro es que la depresión afecta tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente. A veces nos obsesionamos mucho con ir al gimnasio, que está muy bien, pero también también hay maneras de ejercitar o de mantener viva a lo que es la mente. Esto, pues como vemos, afecta a profesionales, a no profesionales, a adultos, pero sobre todo en la que llamamos ahora mismo generación de cristal. ¿Por qué? Pues por lo que hablamos, la frustración, la decepción ante el mundo nos hace decir, ¿y qué vamos a tener mañana? Pues te sumerges en un estado de no quiero salir de la cama, no tengo nada. De hecho, a Jaime Lorente, Denver, de La Casa de Papel, le ha pasado esto en su momento de fama. De querer dejarme todo. Yo soy una persona muy insegura. No soy una persona muy miedosa, pero sí muy insegura. Pero claro, con relación a mi trabajo, a la exposición que uno tiene cuando es artista, me da hasta cosa decir que soy artista, ¿no? Es que además son muy vulnerables los artistas, son como personas que sí les viene muy bien el actuar porque así toman otras personalidades y se refuerzan a lo mejor en su día a día, no comunican igual que comunican a través de un papel, que es como que tienen ahí esa pantalla, no, esa forma de refugiarse, y ahí sí cogen y transmiten todo lo que tú quieras, pero luego son muy sensibles y hay muchísimos actores, y lo sabemos, que muchas veces tienen una depresión tan grande que llegan hasta el suicidio. Exactamente, de hecho ese es un tema que vamos a tratar más adelante. Y es que lo que le pasa a Jaime es lo que le pasa a muchas personas, el miedo a no sentirse amado, a fallar, sobre todo a fallar, porque es una persona conocida, es una persona que tiene que dar la talla, como se suele decir, y pues en estos momentos él no se sentía suficiente. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los demás? Vamos a dar una serie de pautas, una serie de circunstancias que se pueden hacer, tips que se pueden, como han hecho, en este caso comentábamos Iniesta, ha intentado ayudar a los demás, pero se puede especificar qué cosas se pueden hacer para solidarizarte y para ayudar, para ser empático con otros. Exacto, para entender y para comprender. Una de las maneras más comunes y que es muy necesaria es sugerir la ayuda de un profesional. De hecho, la familia o el círculo cercano puede insistir en acompañar a esa persona para que vea que forma más parte de su proyecto de vida y que tiene ese apoyo. Sí, que no está solo. Exactamente. Y aunque la voluntad de ayudar siempre es positiva, debemos tener cuidado con los comentarios. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero yo creo que una palabra daña mucho también. Entonces, hay veces que hacemos comentarios que pueden ser contraproducentes para esa persona, provocándole más malestar. Y no debemos solicitar explicaciones. A veces ni ellos mismos, de hecho la depresión es un conjunto de cosas que te pasan en el día a día, no es una cosa concreta. Entonces, si le preguntas a esa persona, ¿pero por qué estás así? ¿Cuál es la explicación? Demasiado abrumado o abrumada está ya como para poder decírtelo. Y por último, una de las cosas que a mí me parece la más importante es cuidar la propia salud emocional, porque si estamos acompañando a una persona, nosotros debemos estar sanos mentalmente, porque si no, menudo apoyo vamos a dar. Porque si no, nos contagiamos todavía más de eso. Se produce una simpatía, nos igualamos en nuestra mente. Se siente afectado por la mente de quien está con esa dolencia, con ese problema, con lo cual no solucionamos nada. Al contrario, como que nos hundimos los dos en el mismo barco, y ni no sale nadie de ahí. No, pero antes lo que has dicho es cierto, que cuando uno está con ese momento no puedes incluso decir frases negativas ni decirle, porque bastante tiene con lo que está pasando como claro, para que encima le estés diciendo, pues es que así no vas a hacer nada, no, para nada. Es dar un tiempo, esperar a que poquito a poco pues vaya sintiéndose mejor, y si tienes que decirle algo, que sea algún plan positivo para que por lo menos vea que bueno, pues cuando llegue el momento pues estará suficientemente reforzado con las emociones y con la ayuda pertinente. Y luego eso, que también muchas veces la ayuda, encontrar la ayuda adecuada es complicado. Sí, además que hay veces que si decimos, pues mira, tienes que tener ganas de vivir porque tienes esto bueno, esto y esto, incluso la persona puede llegar a sentirse mal por no valorar eso que sabe que tiene bueno,

en algún momento pueda empezar a razonar por sí misma, a no ser que tenga una motivación propia por algo que le haya sucedido en la vida. En tu perfil en Twitter, también en vídeos en YouTube, se pueden encontrar la información que tú ofreces, el conocimiento de tu experiencia primero dentro, luego fuera, intentando ayudar a los que quieren recorrer el camino que tú has efectuado. Laila Santander, mil gracias por estar ahí con nosotros, por compartir tu experiencia, por contarnos tu vivencia y por contarnos tu lucha actual. Laila, mil gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos historias, la que creemos que fue y la que ocurrió en realidad. O sea, no son contradictorias, sino que una matiza y amplía la otra. Son temas, sucesos, momentos históricos sobre los que creemos saber mucho, pero cuando rascamos, cuando buceamos, descubrimos que no sabemos casi nada. Son temas que nos ofrecen otra cara. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el mundo nazi que la desencadenó, el mundo de Hitler, fue una de las épocas más terribles de la historia. Pero toda esa historia que condujo a la locura de todo el mundo no hubiera existido de no ser porque los movimientos nazis tenían mucho que ver con las creencias ocultistas. Esta y otras historias se encuentran en este libro que se acaba de publicar en Luciérnaga. El libro se titula La otra cara de la historia. Su autora es Miriam del Río, que está con nosotros. Miriam, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer, como siempre. Hola, buenas noches. Digo que hay dos historias, una la que fue, la que creemos que fue, y luego otra cara que no contradice necesariamente a la otra, pero amplía y le pone un matiz para conocer un poquito más, identificar un poquito más y entender un poquito más de lo que después sucedió. Exacto. Es que lo has definido perfectamente. Es que es así, Bruno. Es decir, yo quise escribir este libro un poco hablando sobre temas muy conocidos, porque para mí era muy importante que los temas fueran conocidos, para que la persona que leyera el libro tuviera un mínimo de información, un mínimo de base, ¿no? Que tú crees conocer algo sobre la historia, pero después, como bien has dicho, cuando rascas te das cuenta y tiras del hilo que hay muchísima más información detrás. Es decir, toda historia siempre hay dos caras, ¿no? La más conocida, es decir, la versión oficial, y después había versión secreta o alternativa, no tan conocida. Y eso es un poco, pues, el leitmotiv del libro. Una de las cosas es sobre las que hablas mucho en el mundo del ocultismo nazi, hablas mucho en el libro, hablas mucho en ese trabajo, y nos hacemos una pregunta, nos planteamos lo siguiente: ¿hubiera existido todo eso, hubiera existido el nazismo como movimiento de no ser por la influencia del ocultismo? Yo creo que tal como nosotros lo conocemos no hubiera existido. Es decir, porque básicamente los nazis lo que hicieron fue manipular, ¿no? Es la manipulación por parte de los líderes nazis un poco de usar antiguas mitologías, ritos antiguos para crear esa nueva religión, ¿no? Esa nueva religión con la que confirmar que los nazis pues eran los elegidos, la raza aria, ¿no? Los descendientes de los arios, de aquellos superhombres, ¿no? Y yo creo que no hubiera existido como tal, ¿no? Aquella locura enajenante totalmente, ¿no? Pero fue un mensaje muy, muy atractivo que atrapó a muchísimos pueblos, porque claro, ahora desde nuestra perspectiva lo vemos como algo, ¿cómo se dejaron engañar? Pero en ese momento en el que además, bueno, aparte de Alemania, que venía ya con un estigma y una herida de la Primera Guerra Mundial, que no habían salido muy bien parados, otros pueblos que no tenían nada que ver con ellos, lo vieron como un nuevo sistema, un nuevo mundo, algo que pensaban que realmente era muy importante y era lo que iba a prevalecer, y por eso al final se unieron a ellos. Claro, es que la idea es que es lo que tú dices, ¿no? Es decir, es algo muy atractivo, era muy atrayente, ¿no? El mundo de las artes ocultas, ¿no? Y a través de un ideal místico, ¿no? El que los arios eran estos superhombres herederos de los dioses, ¿cómo pudieron llegar a creerse esta pantomima? Pero es que la realidad es fácil, porque te daba o les daba una identidad histórica a un pueblo que, como decías, está totalmente hundido después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Recordemos, paro, hambruna, el Tratado de Versalles también, que cuidado con el Tratado de Versalles, porque, claro, obligaba a Alemania a compensar a Europa por la Primera Guerra Mundial con una multa estratosférica, ¿no? Que, de hecho, esta multa se terminó de pagar en 2010, uh-huh. en octubre del 2010, ¿no? Y perdían un montón de territorio alemán y se los pasaban a Polonia y Checoslovaquia, ¿no? Claro, todo esto que estaban perdiendo, pues les daba una identidad histórica, pensaban que era algo más importante, que provenían de los arios, no de una antigua raza con poderes que, bueno, pues al mezclarse con razas inferiores, pues habían perdido ese poder, ¿no?, que tenían los arios. Pero les daba esa identidad histórica, eso es lo importante, les daba una identidad histórica y les sacaba, o al menos les hacía olvidar, la tristeza en la que estaban sumidos, ¿no? Esa depresión. De hecho, leyéndote he descubierto que ya el propio Hitler en su juventud accedía a información y leía información y la tenía sobre el mundo de el paganismo, el ocultismo alemán, el germanismo histórico, místico. Él ya estaba leído en estos asuntos antes de ser lo que después fue. Claro, claro. Es que el origen de todo esto está, por ejemplo, en revistas, en panfletos, en documentos de la época. Por ejemplo, la famosa revista Ostara, ¿no? Que fue creada por... Exacto. Por Liebenfels, que fue esa, la revista de cabecera de Hitler en su juventud, ¿no? Que pues esa revista supuestamente mostraba la conexión de ese neopaganismo germánico con y los nazis, ¿no? Es decir, una revista, bueno, totalmente racista y antisemita, que mezclaba como le daba la gana teosofía, artes ocultas, bueno, hacía de todo, ¿no? Y bueno, decían que los judíos, negros, esclavos, pues bueno, que eran la amenaza que contaminaba la raza aria y que bueno, pues debían de ser eliminados. De hecho, es que manipulaban todo, desde claro. textos de Nostradamus, mitología nórdica, alfabeto rúnico, bueno, no les faltaba de nada. Sí, hacían ahí un cóctel, una mezcolanza tremenda, pero es que además, claro, luego no tenía ningún tipo de remordimiento a la hora de quitarse cualquier persona que le podía hacer sombra para llegar al poder y se los cargaba buscando el motivo perfecto. Entonces, claro, ¿cómo no va a llegar a ser el líder? Exactamente, es que fue así. Todo eso, aparte de estas revistas, luego también... La sociedad de Tule fue muy importante, claro, ¿no? Claro. Ese entorno no solamente fue el partido nazi, sino una serie de sociedades, de grupos que estaban en ese entorno. Quizá la más importante de todas ellas, por lo menos a la hora de confeccionar esa mística, fue la sociedad de Tule, que es un poco la base ideológica del nazismo. Claro, claro. Es que no solamente estamos hablando de esta revista, sino también, como digo, esta sociedad que es la que transforma a Hitler y también a toda su generación. Que no nos hemos de olvidar que Hitler, verdad, tenía unos ideales, pero todo esto también estaba siendo transmitido al resto de su generación. La sociedad Tule, pues bueno, el personaje que la crea, el Zevotendorf, decía ser masón, sufí, astrólogo, alquimista, bueno, de todo, ¿no? Este hombre pues también manipula escritos antiguos y sus miembros, bueno, practicaban astrología, adoración al sol, para ser admitidos, no te lo pierdas, tenían que demostrar pureza de sangre hasta la tercera generación. Ya, imagínate. Y hablando de esa pureza de sangre, uno de los proyectos que tenían muy como objetivo era que nacieran niños de pura raza aria. Y ahí incluso se lo inculcaron a los soldados para que tuviesen relaciones con chicas que tuviesen esa genética similar. Claro. Claro, es que eso era muy importante y ese es un poco el origen. Ellos, como ellos pensaban, que los alemanes venían de los arios, como decía, esta antigua raza con superpoderes que se habían mezclado con razas inferiores y habían perdido su poder, pues ellos pensaban que debían de volver atrás, de intentar recuperar esa sangre pura, y que la única manera de hacerlo era intentar pues no mezclarse con razas que ellos creían que eran inferiores, ¿no? Y uno de los proyectos más importantes de los nazis fue el proyecto Lebensborn, que básicamente era ese plan ideado sobre todo por Himmler para emparejar a soldados nazis con mujeres, pues digamos, de buenas características según ellos, mujeres noruegas, supuesta raza aria pura, con el fin de mejorar esa genética e intentar llegar, ir un poco hacia atrás, ¿no? Y hay una curiosidad de la que hablo en el libro, que es precisamente, y tiene que ver, y es una cosa que cuando la descubrí me hizo, pues, bueno, me dije, no me lo puedo creer que esto sea así. El famoso grupo de música ABBA, sí, pues la chica morena. Frida. Exacto, Frida, de la morena de ABBA, pues es que ella nació del plan Lebensborn para purificar la raza. Correcto. Es decir, ella fue producto de ese plan. Ella, como tantas tantos miles de personas que nacieron durante la guerra o poco después, ¿no? De madres noruegas, padres alemanes, un poco por esa idea de purificar la raza, hasta esos extremos. Y cosas que no creemos saber, ¿no? Pues eso es un poco de lo que hablo en el libro, ¿no? De esa otra cara de la historia. ¿Quieres saber todo sobre el ocultismo nazi? Pues fíjate, la chica de ABBA tiene pasado nazi. Es que es increíble. Porque esa sociedad, el entorno estaba Thule, pero también había otras sociedades, otros grupúsculos, otras entidades que también colaboraban y formaban parte de todo este ideario. Por ejemplo, citas en el libro, citas a Nerberre. ¿Y qué es esa sociedad? Bueno, eso es una de las cosas más interesantes, ¿no? Es decir, Himmler crea esta sociedad pues para crear como una especie de mitología sobre el originario de los nazis, ¿no? Para darles más entidad, más empaque, ¿no? Los arios, antiguos supuestos habitantes de la Atlántida, superhombres con poderes, que como decía, su civilización pues bueno, había desaparecido, algunos habían escapado de ese cataclismo y bueno, pues digamos que se habían mezclado con locales y habían perdido su pureza. Entonces, la sociedad de Nerve la crea Himmler precisamente para indagar en ese pasado. La idea era destruir el cristianismo e instaurar esa nueva religión. Tenía 43 departamentos la Nerve, pero bueno, la sección que se llevaba la palma era la esotérica. Porque ahí, bueno, se investigaban runas, técnicas de concentración, yoga, filosofía zen, que fíjate, si asocias el nazis con filosofía zen, es algo totalmente absurdo, ¿no? Pero sí, era así, se estudiaba todo esto, geografía sagrada, ciencias paranormales, bueno, había todo. Y lo curioso de Hitler es que su apariencia física y su estilo era totalmente contrario un poco al fortachón de raza aria, rubio, sino que él tenía, pues eso, bueno, tenía sus secuelas, sus pequeños defectillos. Se y puede es como extender que dice, a todos los nazis, se puede extender a Goebbels, se puede extender no, pero a él Hitler. Particular, porque bueno, él tenía ese problema ya que lo llevaba arrastrando y yo creo que era como una forma de decir, bueno, sí, yo he tenido aquí este nacimiento un poco complicadito que no ha salido perfecto, pero en realidad yo vengo de seres casi dioses. Sí, exacto. Bueno, él se creía en semidios prácticamente, ¿no? El líder de toda la religión nazi. Él se creía el mesías de los nazis, ¿no? O sea, tenía esa obsesión ya intrínseca en el subconsciente. Bueno, es típico de todos los fascismos de esa época, todas las cosas que se creía Mussolini, que claro, era, ¿no? Y era básicamente un sinvergüenza, eso es lo que era. La sociedad Zembril también fue muy importante en todo este cúmulo de creencias. Hemos hablado de Nerve, de Thule, pero Bril es necesario para entender todo esa idiosincrasia esotérica ocultista del mundo nazi. Sí, todo es importante, todo está relacionado, ¿no? Hasta qué punto se llegó a transformar toda una sociedad creyendo que bueno, las bases del nazismo eran lo que debían de seguir, ¿no? Lo que era lo correcto en aquel momento, yo os digo, una sociedad totalmente sumida en el caos, en la desesperación, pues se aferraba a un clavo ardiendo, ¿no? Es decir, hasta el punto, por ejemplo, y fíjate la asociación, ¿no? De crear el Vaticano nazi, por ejemplo, en el castillo de Ravensburg. Sí. Claro, esa escuela de preparación de las SS, que además la hizo Himmler, ¿no? Es decir, es el lugar de donde esa nueva religión se estaba gestando, ¿no? El centro de culto de las SS. Y es algo totalmente absurdo, porque se crea ese espacio, y es muy curioso cuando investigas sobre ello, Himmler crea ese Vaticano nazi y lo escoge, ese espacio, porque, pues bueno, su clarividente particular de turno, loco, nunca hay que no hay que olvidar, pues le dice que, oye, que ese va a ser un punto mágico estratégico contra el enemigo, ¿no? Y que tienen que crear ahí, bueno, y es crean realmente como si fuera un camelot, el camelot de los nazis. Es increíble, ¿no? La propia esvástica, que es el símbolo por el que conocemos al mundo nazi, la propia esvástica tiene toda una historia que está muy vinculada al paganismo, a las culturas antiguas, a las sociedades secretas. Esa esvástica no la inventaron ellos, claro. Estaba inventada desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí, realmente. Es decir, en el budismo, en muchas culturas antiguas. Aparece. Es decir, para los nazis representaba el martillo de Thor, ¿no? Símbolo de protección, etcétera. Pero bueno, en la cultura china es buena suerte. En este libro, en la otra cara de la historia, también cuentas cómo parte de ese mundo, la parte tecnológica, la parte científica, fue incorporada y fue secuestrada y llevada a Estados Unidos, y tuvo mucho que ver, la operación Paperclip, se llamaba así, tuvo mucho que ver en la llegada, en el desarrollo de las máquinas que favorecieron la llegada del hombre a la luna. Claro, es que todo está relacionado. La realidad es que cuando empiezas a hacer las asociaciones, alucinas, ¿no? Porque, claro, al terminar la Segunda Guerra Mundial, pues mira, a los americanos, los rusos, Inglaterra, etcétera, etcétera, bueno, oye, quisieron quedarse con todos los avances nazis que habían conseguido, ¿no? Sabían el potencial de sus científicos, claro, de aquellos que habían estado pues haciendo experimentos científicos secretos en las bases de Peenemünde, en Mittelberg también, donde estaban construyendo pues cohetes primitivos, ¿no? Que eso será el origen después de los cohetes que llegarán al espacio, y realmente como conocían el potencial de esta gente, pues algunos los capturaron y otros se ofrecieron voluntarios. ¿Para qué? Pues para irse a América o a Rusia. En el caso de América fue la operación Paperclip, en el caso de Rusia pues la operación Osviajim, en donde, bueno, pues pensaron que a estos científicos podrían sacarles provecho y, oye, hicieron la vista gorda al pasado nazi que tenían. Claro, les perdonaron totalmente. A mí me gustaría recuperar un poco el personaje que comentabas de Frida, porque parece que a lo mejor se va a quedar como que ella también era de ideología nazi, y muchísimo menos, porque ella creo que la madre, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, en su zona fue señalada, se sintió horriblemente mal, y fue cuando se fue a Suecia, tú me lo aclararás, y ahí es cuando, mira tú por dónde, pues a lo mejor fue cuando se consiguió que ella se metiera en este grupo, o sea que el grupo al final llega a tener forma de algún modo, porque vino huyendo de allí, de que no las hacían tener una vida en condiciones. Claro, efectivamente, ellos marcharon y entonces allí es donde pudieron volver a empezar una nueva vida, porque claro, el pasado que tenían, quieras que no, es un pasado complicado, aunque te hayas visto forzado o inmerso en él sin quererlo ni beberlo, ¿no? Como fue el caso de la madre de Frida. Pero bueno, fíjate, de algo negativo intentas transformarlo en algo positivo, ¿no? Hay que mirar adelante siempre e intentar buscar esa parte positiva, y Frida lo consiguió. En la Guerra Fría, lo cuentas, explicas esto que estás contando en el programa, lo explicas en el libro, esa Guerra Fría que tuvo uno de sus episodios más importantes en la llegada del hombre a la luna, una guerra que enfrentaba por un lado a Estados Unidos y por otro lado a la URSS, y en realidad quien ganó esa guerra fue Alemania, o fueron los nazis, ¿no? Sí, exactamente. O fue Von Braun también, claro. Totalmente, es que fue así, porque claro, durante la guerra, claro, los científicos alemanes, fíjate, en los años 30 estaban, como decía, realizando pues pruebas con técnicas de propulsión pues con unos cohetes primitivos. Entonces allí, durante la guerra, fue donde se conocieron Arthur Rudolph y Werner von Braun, que después construirían pues eso, los dos centros de armamento más importantes, que fueron Peenemünde y Mittelberg, y allí empezaron a reclutar una serie de científicos por toda Alemania, y allí fue donde se crearon pues los cohetes el A4, después el V2, que fueron, pues bueno, el V2 es el origen de los cohetes que después irán al espacio. Claro. Claro, y esos centros se construyeron debido a los 60.000 o más de 60.000 prisioneros que eran traídos de los campos de concentración para construir todos los espacios, sufriendo frío extremo, hambruna, epidemias, todas las que te imagines y más. Y eso sí, no eran utilizados como cobayas humanos en los experimentos de resistencia, porque claro, los científicos estaban probando, estaban viendo que los cohetes iban muy alto, y pensaban que quizá, oye, el ser humano, el piloto, lo mismo, no superaba esa altura. Entonces empezaron a hacer experimentos con cámaras de vacío, a ver cuánto tiempo tardaban en morir. Es así. Y fue así como se supo que una persona no podría sobrevivir sin una cámara presurizada. Por tanto, todas las pruebas, todos los avances que hicieron los nazis después fueron los que fueron utilizados y aprovechados por Estados Unidos, por Rusia, para después poder realizar todas las pruebas que se hicieron hasta que finalmente Estados Unidos llega a la Luna, ¿no? Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque después se utilizó sin ningún tipo de moral todos estos avances que habían utilizado los nazis, ¿no? O sea, que hay que poner todo un poco, yo siempre digo, los puntos sobre las íes. Es un poco tópico, un poco folclórico, pero hay mucha información seria e interesante detrás del tema del Área 51 que tú lo comentas en el libro. Sí, al final es que todos estos temas, es verdad que algunos están relacionados, otros no, ¿eh? Porque también hablo, por ejemplo, de las brujas de Salem o del hundimiento del Titanic, y esos temas no están relacionados. Pero estos tres, Bruno, que has escogido, pues evidentemente están relacionados, porque ¿quién no conoce el Área 51? El área secreta, más secreta o menos secreta, porque todo el mundo sabe dónde está, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se funda en 1955, pues para desarrollar esos proyectos que ayudasen a Estados Unidos frente a la URSS, de nuevo en esa carrera armamentística, ¿no? Y bueno, ¿dónde se construye? Pues en una zona del desierto de Nevada, en un antiguo lago seco, cerca de un lugar donde se hacían pruebas atómicas. Cuidado, así se asegura que nadie va a ir a fisgar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, entonces allí se empiezan a desarrollar toda una serie de proyectos. Es cierto que había proyectos secretos, pues para averiguar información de la URSS, que no se quería que saliera a la luz, que si globos aerostáticos, etcétera, que llevaban pues transportadores de escucha a la atmósfera exterior, bueno, quizá eso podría ser el origen del famoso incidente que después se habló durante tanto tiempo, ¿no? El famoso incidente de Roswell, supuestamente cuando allí se estrella una o varias naves extraterrestres, ¿no? Esta y otras historias, nunca mejor dicho, se encuentran en este libro, La otra cara de la historia. Su autora es Miriam del Río. Ha estado invitada esta noche en La Rosa de los Vientos. Miriam, mil gracias. Besote. Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Samaritanos, suena bien, ¿verdad? Se parecen hasta inocentes. Pero el hombre es como la apariencia, ya saben, la apariencia no siempre es sincera. Y es que bajo este nombre operaba un grupo, una sociedad casi secreta. Nos situamos a finales del siglo XIX. Detrás de ellos, detrás de estos samaritanos, había nada más y nada menos que bebedores de sangre. Ese era el alimento de los samaritanos. Sobre este asunto hablamos con el periodista, escritor, investigador, que siempre descubre cosas fascinantes, asuntos desconocidos, pero fascinantes como este. Él es Carlos Montero Rocher. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, muy buenas, encantado de estar aquí. Carlos, ¿qué podemos decir básicamente? Porque el nombre engaña, nos parecen buenos los samaritanos. Si a alguien le preguntamos qué son los samaritanos, dirían gente buena, no, pero ¿estos quiénes eran? Bueno, pues como tú bien has dicho, bajo este nombre tan inocente, pues se escondía un grupo religioso que a finales del siglo XIX en el estado de Missouri operaba, ejercía su influencia y propugnaba como doctrina el beber sangre humana entre sus fieles. ¿Y es el origen del vampirismo o es una consecuencia del mito, de la idea del vampirismo, del beber sangre como una forma de beber la esencia de la persona a la que se bebe la sangre? Sí,